Esteban, bienvenido a Decir Radio. Desde Tandil lo estamos saludando. ¿Cómo le va? Mi nombre es Guillermo Tenaglia. Estamos con Claudio Soto y Gerardo Rodríguez. Muy buen día, Guillermo, y audiencia. Muy bien. Acá en Colonia Lieve y Corrientes, con un pronóstico que decía lluvia, pero tenemos un sol radiante y un clima muy agradable. Todo en orden, gracias a Dios. ¿Qué temperatura hace en esta época ahí en Colonia? Depende. Tuvimos días frescos y hace dos días que empezó a soplar el viento norte, que normalmente está dicho por el conocimiento empírico popular que el viento norte el tercer día trae agua, y bueno, eso estaba anunciado, pero hasta ahora no hay un ambiente de lluvia, ¿no? Un clima templado debemos tener en estos momentos, 15, 20 grados, pero tuvimos temperaturas de 7, 8 grados ya, y tuvimos 13 heladitas que, bueno, para ser el mes de mayo es bastante temprano, ¿no? ¿Cómo es el ciclo de la planta, de la yerba mate, con respecto al tema de las heladas? ¿Perjudica en esta época del año? Sí. Sí, o sea, la época de cosecha, la época de zafra es ahora. Perjudica la planta si el productor en la cosecha la poda la planta sin dejarle nada. Si quedan solamente las ramas peladas, está sujeto al castigo de la helada, que le produce un daño en la estructura de la planta, en el esqueleto de la planta, y si le deja muy poquito, o la cortó hace, la podó hace dos meses, tiene brotitos de entre 10 y 20 centímetros, esos brotitos tiernos son quemados por la helada, y eso genera un retraso en la brotación, va estresando la planta, y si esto es recurrente, al cabo de tres o cuatro heladas, o de un manejo de este tipo, termina secándose la planta, lo cual es un problema, porque la planta tarda 5 años desde el momento que se la planta. Está un año en el vivero, está, una vez que se planta son 4 o 5 años cuando empieza a producir, y no es tan fácil en un lote de 2, 3, 5 hectáreas tener plantas muertas intermedias, porque la reposición de esas plantas no es como plantar en una superficie limpia abierta donde el árbol crece sin competencia de otras, sino que son de un mismo ciclo las plantas, y al haber mortandad disminuye la densidad, y eso obviamente afecta al rendimiento, al rinde, como se dice, y a los ingresos del productor. Esteban, ¿y cuánto se puede cosechar de una misma planta? La saco del vivero, la planto, y después, ¿cuánto me da? ¿Qué ciclo tiene? Sí, muy interesante la pregunta. Tenemos plantas y plantaciones que tienen 100 años. Todo depende del manejo y del cuidado que se tiene con ellas. Si se comete la imprudencia, como dije recién, de excederse en la poda, y que los inviernos, los veranos, porque la zafra empieza en diciembre y termina en septiembre. Entonces, en el mes de diciembre, enero, febrero, que son meses de mucho calor, hay que tener la prudencia de dejarles cobertura no menor al 30%, entre el 40% y el 50% mejor, y cosechar únicamente las ramas maduras. Cosechar significa podar esas ramas maduras y dejar el resto del follaje tierno que haga sombra, y que no, el efecto del sol no deteriore, así como el frío deteriora la estructura de la planta, el sol también, quizás peor, ¿no? Para quienes no conocemos, Esteban, una planta de yerba mate, digamos, ¿eso se convierte en árbol? ¿Tiene un gran tamaño? Sí, depende, en estado natural puede tener entre 10, 12, 15 metros, en estado natural, una planta que nunca fue podada. Ahora, el árbol que se planta a una densidad de entre líneo y líneo de 3 metros y 1 metro o 1,50 metros entre planta y planta, está sujeta a podas a partir del tercer año, podas de formación primero y podas de cosecha después, normalmente no superan los 3 metros como mucho. Lo ideal es que tenga entre 1,52 metros, que sea baja, que el cosechero la pueda podar desde el suelo, que no tenga que usar. ¿Eso se hace a mano? ¿Eso se hace a...? Es todo manual, salvo aquellos yerbales, aquellas superficies que sean, que no tengan la pendiente como para poder usar una máquina, que las máquinas que se desarrollaron hasta ahora no están generalizadas, hay unas 40 en la zona productora, son máquinas semejantes a las cosechadoras de té. Uh-huh. Pero bueno, todavía no es algo, después hay establecimientos grandes como Las Marías o La Cachuera que tienen máquinas más, más robustas y que hacen una cosecha semejante, pero es otro tipo de máquina que normalmente los pequeños productores no acceden a esto porque, bueno, necesitan un mayor espacio para la manipulación y también son costosas. La verdad entonces, que, las otras máquinas que fabricadas por una empresa de Oberá, una metalúrgica, está desarrollada sobre el prototipo de una cosechadora de té donde se hicieron y se hacen algunas modificaciones que les permite cosechar yerba mate con ramas, ¿no es cierto?, de 6 meses, no menos, porque el efecto de la hoja muy tierna no es bueno para la calidad de la yerba mate. Ahí en Colonia, donde está Esteban, se hace una de las yerbas conocidísimas, que se elabora la yerba Playadito. Exacto, esa yerba la hacemos nosotros. Claro. Ah, bien. Usted es su empresa es la que sí, hace... No es mía, o sea, somos una cooperativa de la cual yo soy parte. Mi abuelo en el año 26 fue uno de los colonos alemanes que la fundaron. Yo soy tercera generación, después continuó mi papá. Y desde el año 93 soy yo. Y bueno, la cooperativa fue evolucionando. Ahora en ahora estamos en el 2021, exacto. En el 2026 vamos a cumplir 100 años. Bien, claro. Bien. Para mí, hace años tomo Playadito. Sí, sí. No, justo dio la casualidad que charlamos con uno de lo que está en la cooperativa, pero bueno, yo correcto, consumo sí, de yerba. Integro el Consejo de Administración de la cooperativa desde el año 1995, o sea que tengo ya unos cuantos años acá. Bueno, felicitaciones por la buena calidad de la yerba, Esteban. Y además, está siendo muy didáctico y quiero ahondar más en el tema. Por ejemplo, nosotros aquí en Tandil somos una zona agrícola ganadera, ¿no? Tenemos sembrado, bueno, trigo, maíz, soja. Sí, correcto. Cuando usted, digo, tomo el trigo, tiene distintas variantes, distintas marcas. ¿Eso se traslada también a la planta? ¿Hay distintas plantas o la planta es una sola, digamos, tiene el mismo origen, tienen todas, o hay distintas, no sé, marcas, se puede decir, de plantas, de yerba? Muy buena la pregunta, excelente. La planta es una sola, se llama Ilex paraguariensis, es el nombre científico, y es absolutamente una sola. Uh-huh. Lo que hace a la variedad del producto bien. Que consume el consumidor, valga la redundancia, es el proceso de secanza, el proceso de estacionamiento y el proceso de molienda. La poda o la hoja verde es exactamente la misma para todas las marcas. Uh-huh. La metodología o los procesos de secanza, los procesos de estacionamiento y el proceso de molienda y envasado hace la diferencia entre las marcas que el consumidor puede encontrar en las góndolas de los almacenes y supermercados. Bien. No es otra cosa que eso. Esteban, ¿cómo está viviendo el momento, el sector? ¿Cómo están con el tema de la exportación, con esta pandemia? Sí. Hay muchos sectores, bueno, hay un paro de carne, está complicado la lechería. ¿Cómo está el momento de la yerba? Sí. Bueno, la yerba mate tuvo siempre fluctuaciones, fueron periodos cortos por ahí de bonanza, de alivio, abundantes mesetas y también periodos críticos que han sido muchas veces prolongados. En este momento tenemos una situación favorable, teniendo en cuenta que hay una demanda sostenida. Está creciendo el consumo en el mercado interno. Hubo récord, ¿no? Bueno, en el primer cuatrimestre del año. Sí, hubo un crecimiento de entre el 6 y el 9% en el consumo en el mercado interno, de acuerdo a cuatrimestre. A pesar de que el año pasado fue un año bueno, no podemos hablar de este año todavía, porque bueno, tenemos el resultado del cuatrimestre, y en el cuatrimestre tenemos un crecimiento entre el 6 y el 9%. Hay algunas fuentes que hablan del 9,25 y otras del 6, 6,5. Pero en fin y al cabo, crecimiento al fin. Las exportaciones tuvieron una caída, bajo una caída, es relativo, pero las estadísticas marcan una caída del 14%, y las importaciones crecieron un 40%, dado la fuerte demanda, y dado que no alcanza lo que se produce en el país, bueno, hay importaciones que fueron, por ejemplo, del año pasado. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí. El año pasado fueron de 30-31 millones de kilos de yerba mate canchada que se trajeron de Paraguay y de Brasil. ¿Y cómo impacta, Esteban, esto de que el gobierno haya fijado el precio de la materia prima? Bueno, es algo que prevé la ley desde mucho antes de que haya estas regulaciones, sino que el instituto tiene el deber cada 6 meses de reunirse para analizar la situación de la materia prima. Eso es lo que establece la ley 25.564, ley de creación del INIM. Entonces, cada 6 meses nosotros nos reunimos y tratamos de acordar un precio para la materia prima, que es la hoja verde y la yerba mate canchada. La yerba mate canchada es la yerba seca, no molida ni envasada, que está, se almacena en bolsones y se guarda para el proceso de estacionamiento. Si el directorio del INIM no logra por unanimidad, que es lo que prevé la ley, el Estado Nacional, vía la Secretaría de Agricultura, tiene que laudar o arbitrar el valor, que bueno, pasó ya muchas veces y no es algo problemático, sino que es algo que está previsto cuando no hay acuerdo. Y desde que existe el INIM, casi la mitad de las veces hubo acuerdo, y otra mitad prácticamente tuvo que lograr la Secretaría de Agricultura. Bien, Esteban, la verdad que muy clarito, muchas gracias por el contacto, y quien nos ha desanado y nos ha instruido en lo que es lo que tiene que ver con la yerba mate en Argentina, que bueno. Para mí es un placer y una obligación de pasarles, transmitir esta información. El mate es un producto nuestro, es la bebida nacional, la infusión nacional, la bebida nacional es el vino. Así que para nosotros es un placer enorme poder responder a las preguntas, a las inquietudes que tienen comunicadores como son ustedes, que ayuden y beneficien a que el mate pueda seguir creciendo, y bueno, es algo bien nuestro, ¿no? Esteban, hasta un próximo contacto, que tenga un muy buen día. Hasta cualquier momento, y muchas gracias. Muy bien. Esteban Federer.